sucederme sin haberme tomado nada más que la cerveza de siempre y unas cuantas caladas, que súbitamente mi corazón se aceleraba y mi imaginación ardía sobre sus llamas. Volvió a sucederme algo que empiezo a conocer y que no tengo ni idea de lo que es. Tal vez sea ansiedad, tal vez sea esquizofrenia, taquicardia sinusal, es lo que dicen en urgencias. Dicen que no fumes más, y esa es toda su respuesta. Te dan un viaje pan, te señalan la puerta, y aún no tiene nombre mi enfermedad. Thank you.